Si me voy ahorita, si me voy ahora. Si me voy ahora, si me voy ahorita. Corazón, ¿por qué no llora? Corazón, ¿por qué no grita? Corazón, ¿por qué no llora? Corazón, ¿por qué no grita? Dame de la tapa. Cuando no te miro, me entristece el alma. Me entristece el alma cuando no te miro. Cuando no te miro, me entristece el alma. Por